es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 42, por siempre La Victoria, pasión verde y blanco por FM Moreno 90.1, como cada domingo, programa de 20 a 22, buenas noches Mariano Bertelli. Buenas noches Sergio, buenas noches gente de Victoria, la verdad se llovió todo, fue un diluvio, impresionante, jornada suspendida, una lástima, hubiera sido el inicio de la, ya digamos del torneo clausura. Sí, otro domingo sin fútbol, muchísima agua. ¿De dónde venís, Steffi, vos? ¿De qué lugar? ¿Qué zona? Desde San Miguel. San Miguel. Hoy teníamos un invitado, improviso, por ahí no lo habíamos nombrado en el FEI. Está queriendo venir y quedó postergado para la semana que viene el señor Sergio Tejerina, quien ya ha venido a la radio, ¿sí? Para hablar de todo su después del, ¿cómo se llama? Del selección de liga, cómo siguió su camino y cómo fueron sus inicios con todo lo que es el trabajo infantil en los clubes que está y en lo que se viene en su trabajo personal. Así que me dijo que iba a venir con regalitos el próximo domingo para sorteos y todo eso. Así que acá lo estaremos esperando a Sergio Tejerina. Decime los teléfonos y vamos a dar el arranque del programa número 42. Sí, los números de teléfono para dejar mensajitos o para hacer las llamadas. Podés hacer tu llamada al 0237-4666-559. O si no, al para mensaje de texto 11-6628-1359 o para WhatsApp 11-6243-4331. Muy bien, no hubo fútbol de la liga, pero jugó Argentina y jugó Paraguay, así que me dio muchísima alegría. Y arranca el programa número 42 de esta manera. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Bien, ahora sí le damos comienzo al programa número 42, 20, casi 15 minutitos del día domingo. No hubo fútbol en la liga, bueno, obviamente como todos saben, por lo que el arranque que dice Mariano de la terrible lluvia que había caído, te comento que ayer en nuestra institución, al menos a la mañana, ha entrenado 2099, ahí estábamos con Beto Contreras y todas las categorías. Habían caído un par de gotas y suponíamos que se podía jugar en el día domingo, pero también recibíamos un mensaje del lado, para que la gente seguía del lado de Trujillo y de ese lado, que sí estaba lloviendo y bastante. Así que, bueno, durante charlas, creo que fue ayer, a la tarde. Obviamente nosotros nos enteramos minutitos antes de que salga en el Face de la Liga la suspensión, porque se están comunicando cancha con cancha y ya decían que era imposible jugarse. Está a la vista, ¿no? Es evidente que no se podía jugar al fútbol. Estaba pronosticado durante la semana también. Así que no, seguimos esperando el arranque del torneo clausura. Sí, la verdad que, bueno, era lógico prevenir por el tema de cómo se vino ayer la tormenta y, bueno, también en el estado de las canchas, vos viste que cómo quedó. Vamos a pasar a comentar por el tema del seguro, que si de igual manera los técnicos lo están llevando adelante, están haciendo la recaudación, por ejemplo, buscando los 30 pesos por cada chico, anotando también el tema de los datos personales de cada uno. Lo ideal que durante la semana ya estemos en contacto para poder empezar a mandarlo vía mail. Ya tenemos el dato de la persona que necesita empezar a elevar los seguros. Así que, por favor, los técnicos durante la semana, de alguna manera nos vamos a estar en contacto para poder enviar a la gente del seguro. Ya hubo chiquitos 2099 que han traído el dinero, muy preocupado el técnico 2000, más que nada por ese tema de juntar la plata y poder tener un arranque de cero con todo el mundo asegurado en esa categoría. Déjame repetir los teléfonos y te vas de lleno al tema ese. 0237 si estás fuera de Moreno, 466-6559 para llamar o para mensajes 1115-3368-0099. 1115-3368-0099. Al 1166-28-1359 o WhatsApp 1162-434331. Perfecto, estas son todas las vías de comunicación que tenemos con FM Moreno 90.1 en el programa 42 de Por Siempre la Victoria, y ahora sí vamos al seguro. Bien, como te decía, por favor, aquellos interesados con el tema, ya se va a hacer obligatorio con el tema del seguro, contactarse con el técnico, dejarle tres simples datos, nombre y apellido, el documento y la fecha de nacimiento y los 30 pesos, que con eso estaría cubierto todo el año. Con eso ya estaría la cuestión del tema seguro y, digamos, habría un respaldo, una cuestión de cobertura, por decirlo de alguna manera. No, te estaba escuchando. Bueno, a toda la gente, a todos los oyentes, hoy al no haber jornada, es el día especial para que vos puedas pedir tu música, que seguramente vamos a tratar de complacerte durante toda la noche. Y no, que está bien, que es algo que es obvio, que es necesario, que es útil lo del seguro, que es necesario. La verdad que es necesario, es muy necesario, es algo que también en otros tipos de ligas o eventos se utiliza en forma habitual. Ahora se está aggiornando esta cuestión gracias a un contacto que consiguió el presidente de la liga, así que se está realizando de buenas maneras esto, de a poco. Es más, hubo en el caso de gente de la Sonia, quien encabeza la institución, ya lo tenía todo armado en carpetas, lo tiene que armar en un Excel y ya empezar a elevarlo para la gente del seguro. Son distintas las instituciones que están muy interesadas con esta cuestión. Es una buena noticia entre todos. Algo muy, muy, muy útil para mi pensar. Y otro de los temas, porque esto está bien, no se juega, es evidente lo de la lluvia. No recuerdo qué fue lo de la semana pasada, creo que fue, bueno, no sé si viene por el tema arbitraje, algo así, tiró la liga, que sé que también debe haber algo económico, creo que hay, bueno. Algo así fue la semana pasada que he leído en el muro de la liga, por problema arbitral y no me acuerdo. Estaban los carnés, faltaban carnés que han llegado. El día viernes, creo, si no me equivoco, llegaron los carnés de los nuevos fichados. Acá sí. Tenemos los de 2008, después para pasar en para momentitos comentar más. ¿Quiénes son? Los que están participando en la categoría 2008. Los 16 jugadores, en nuestro caso, con Curioni a la cabeza, dirigido por Jonathan González y por Enzo Franco también sus técnicos. Curioni viene a ser como una especie de coordinador ahí. Sí, el que está ahí encima, sí, controlando, digamos. Sí, sí, sí. Es interesante ver ese entrenamiento, especialmente cuando está Curioni. No, a mí lo que más me interesa, el parate, porque hoy hablamos, tuvo Tito Ramírez, todo el mundo lo conoce, lo nuestro club, bueno, en algunos clubes, y estábamos hablando que el parate, como calculo yo y deduzco yo, que económicamente a las instituciones no le hace tanto bien, tanto parate, ¿no? Vuelvo a repetir que no es culpa de nadie, que obviamente es el clima en este momento y en otro momento fue otra cosa y había que parar, por eso todo retardar el arranque, pero económicamente los gastos se siguen sucediendo y que los clubes, calculo que en algún momento se van a encontrar perjudicados si no se llegase a jugar. Esperemos que se arranque la semana que viene, como sea. Al menos no escuché nada todavía de que seguirá lloviendo o algo. Mirá, sí, con referente a nosotros, en el tema de la institución, vos sabés bien perfectamente que hay una cuestión de una morosidad, no te puedo decir grave, pero sí una morosidad importante, en la cual estamos solicitando, por favor, que se arrimen a abonar la cuota, la cual esto hace que se sostenga toda la actividad. No solamente está el tema de los gastos habituales de cada jornada, sino el sostenimiento mismo del club. Pero bueno, durante la semana se va a estar mandando un aviso a algunas personas que estén en esta situación. Y el próximo domingo, como se avisó vía internet, el próximo domingo las personas que estén en falta con este tema de morosidad no van a tener el carnet. Sí o sí lo va a quedar ya guardado y se van a encontrar con esa novedad. Los que se quieran arrimar y quieran seguir participando, lo puede hacer. Obviamente que se contacte con vos, en este caso, que sos el cobrador, para poder regularizar de alguna manera esta situación. Si no, el domingo, lamentablemente, tenemos que ser un poquito drásticos para poder sostener la actividad. No lo van a tener a los carnets para poder jugar. En este caso va a ser en la primera fecha contra Sony. Muy bien. Te hago una preguntita nomás antes. ¿Tenés algún tema en puerta para la...? Sí, bueno, va a tener... Muy bien. Dice que son temas del domingo pasado en deudas. Así que cuando quieras, pasalo. Vamos. Hablando de deudas, dijo sí, Mariano. Sí. Dale, cuando vos quieras. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca.

Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bien, 20:30 pasaditas del día domingo, programa número 42 de Por Siempre la Victoria. Estamos nuevamente. Tenemos muchísima información, Mariano. Dos temas. Así que empezá a acumular música. ¿Sabés qué me gustaría escuchar hoy? El tema ¿Quién parará la lluvia de Creedence? Yo le miro la cara si le gusta o no, porque a veces me hace un ojete. Sí. Dale, dale, va con onda, dijo bien. 20:33 minutos del día domingo. Vamos a decir los partidos que se deberían de haber jugado hoy y que, bueno, sería en la semana que viene la primera fecha del torneo clausura. Unión de local, que nos estamos enterados de que no se podía jugar, imposible jugar, frente a Santa Rita. San Jorge frente a Julio Arroca, Deportivo Mariló frente a 25 de Mayo, Edifa enfrentaría a Toritos, Cuatro Viento a Juvenil, Trujuy a La Lomita y La Victoria recibiría a La Sonia. Esa sería la primera fecha del clausura en el torneo venidero el próximo domingo. Sí, 5 cae, no me acuerdo. Domingo 5 creo de julio, si no me equivoco. Estoy medio perdido hoy. Ya te confirmo, sí, creo que es. Dame un minuto también, porque estoy medio complicado en este momento frente al monitor. Y, bueno, mientras pensás, si no, parame. Tenemos también los chiquitos 2008 para nombrar, seguramente sus técnicos están escuchando. ¿Quiénes fueron los inscriptos? También para sus papás. Sí, el 5. Sí, si querés empezar a mencionarlos. Yo quisiera que los leas vos. Ahí te lo estoy pasando, categoría 2008, 16 inscriptos para empezar el torneo promoción, en el caso de ellos, que vienen después de categoría 2006, no, 2008, primero, estoy re mareado, 99-2008, juegan así en ese orden. Sí, 2001, 2000, 99, 2008, ese va a ser el orden de juego. Mirá, yo los que tengo acá. ¿Tenés ahí vos el orden de juego a mano o no? ¿Cómo serían los horarios de los partidos? No. A ver, dame un segundo, sí, creería que sí, en este momento, sí. Tengo acá los horarios de cómo serían los partidos en este caso. Bien. Si querés te digo esto primero. Y después el horario de la 2008, decime más que nada, primero. El de la 2008 sería alrededor de las 13:30. Son partiditos de 10 por 10. Muy bien. Ahora sí, vamos a los jugadores inscriptos, ¿sí? Para el torneo de promoción en donde arranca la 2008. Bueno, tenemos a Osorio Oscar participando, también a categoría 2008. Tenemos a Julián Dylan Jiménez, a Carranza Ariel, a Palma Brian, a González Leandro, al niño Néstor Beckler, al señor Alani Sorno, al señor Álvarez Daniel, Franco Román, Rosa Tiago, Valderrama Luciano, Luna Tiago, Luarenga Octavio, González Tomás, González Marcos, tenemos a Costa Martín y al niño Rómulo Bautista. El técnico González Jonathan. ¿Te están llegando los mensajes? Sí, no, primero de Fer, de la casualidad, porque uno tiene que ver con otro, del dolor de su rodilla, pide la disculpa de no estar con nosotros en la noche de hoy, que sí, sí me lo dijo antes de venir. Sí, lo tengo acá, Gonzalo, vía internet, estoy viendo que está comentando algo. Bueno, tenía un accidente, Fernando, y acá mandaban un mensaje, saludos a su hermana Julia y a su sobrina Maite. Y de paso, en otro de los mensajes decía Guillermo Espejo, ¿qué pasa? Che, me dice así, ¿qué pasa con los mellizos? ¿Dónde están? Y bueno, ¿dónde están? Dice Stefi, ¿qué pasa con los mellizos? ¿Dónde están? No vamos a quemarlo a ninguno a decirle que estaban en el bingo, no creo que estaban en el bingo, no. No, por favor, no. Están accidentados aparte, así que sí, no. Sí, y gente que se mata trabajando, ayer Gonzalo sé que laburó para alguna de las ligas. Sacaron fotos y digo, está por laburando. Así hizo llegar que fue a laburar de arbitraje. Sí, me decías, ¿está también en línea ahí, no? Sí, estoy viendo que está intentando escribir algo a través de las redes sociales, pero no llega su mensajito. Intenta, pero no llega. Si querés, vamos, te voy comentando cómo sería la segunda fecha para este torneo clausura. En la segunda fecha sería de local Santa Rita versus La Sonia. En segundo, La Lomita no estaría recibiendo a nosotros, La Victoria. Juvenil, Trujuy, Los Toritos, Cuatro Vientos, 25 de Mayo, Edifa, Julio Argentino Rosca estaría de local, recibiendo a Mariló, y Deportivo Unión recibe a San Jorge. Te comento los horarios que largó la gente de la liga. Los horarios respectivos para cada jornada sería a las 8:15 seniors, a las 9 veteranos, a las 9:45 super seniors, a las 10:30 super master, a las 11:15 la 2001, a las 12 la 2000, a las 12:45 la 99, el más importante a las 12:30, la 2008, a las 13:55, la 2007, a las 14:30, la 2006, a las 15:15, la 2005, a las 16, la 2004, a las 16:45, la 2003 y a las 17:30, la 2002. Hice referencia a la más importante, la novedad, digamos, dentro de lo que es este torneo, es el ingreso de la 2008, que estaría jugando en cada jornada alrededor de las 13:30 horas. Muy bien. Me gustaría, mira, dormimos en esto, lo podríamos haber traído a Curioni hoy también, ¿no? Ahora que tiene estos 28 días de descanso. Ah, sí. Que puede venir, que no está tan preocupado en el fútbol y bien ganados ahí en la cancha de Roca. Dice el Pillo, saludos al cielo, cumple años el fundador de la Victoria, don Dardo Luna, aguante el verde. Te cuento que vos por ahí podés desconocer, sí. Dardo es el papá de los Messi Luna, uh-huh. Que hoy es su cumpleaños, digamos. Bien, otro de los mensajes decía José Núñez, jugador de veteranos, ¿cómo andás, Sergio? Me pasarías un tema de Dalila para mi bebé y para mi mujer y gran compañera, saludos a todos. Dalila, tenés, sí. Bueno, acá Gonzalo logró tipear y completar el texto. Dice, hola, buenas noches, lo estoy escuchando. Y por favor, no me quemen, dice que estamos no, en el bingo. Para nada. O sea que estoy con mi compadre, dice. Qué casualidad, nosotros tiramos por tirar un no, yo no lugar. Dije nada, yo estoy comentando nada más lo que dice el texto. Nada más. Un saludo grande a Gonzalo. Aquí están de verdad los chanta, entonces. Está bien. Sí, ¿por qué no? Que disfrute, está bien. 20-40 minutos habíamos dicho, te decía, en la tabla general el puntero había salido el Club Lomita, ¿sí? En la tabla general, estamos hablando de promedio, de puntaje general de todas las categorías, en la primera ronda había salido Lomita. Sí, decime vos si tenés algo desde ahí, si no vamos a empezar a complacer con la música, si tenés el de Dalila o el de Creedence, me avisás cuál de los dos. Creedence, ¿quién parará la lluvia? Es un buen momento para escucharlo, programa número 42. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bien, continuamos en el aire. Así pasábamos, Creedence, un tema que quería escuchar yo. Decía Nino en uno de los mensajes: hola Sergio, Mariano y Steffi. Quiero preguntarte si se va a jugar los sábados para adelantar las fechas perdidas. Como siempre, la radio está muy buena, ya es un vicio escucharlos. Quiero pedirte un tema de Niga y Belinda. Te quiero, se debe llamar el tema, para mis hijos Rodrigo, Gaspar, Ulises, Alexis y Karen, que los amo un montón. Soy Nino. Ojalá que arranque pronto la jornada, no la segunda fecha, o si no tiene 5 horas sin fecha de fútbol, calculo que tarda va a tener como 8 hijos. Bien, Nino, igual, bien, un gran productor para el club Lomita. Decía Fer Luna, es verdad, gracias Pillo por el saludo, yo estoy en mi casa y quiero un tema dedicado para mi viejo que hoy cumple años, que donde esté decirle que lo amo muchísimo y que se lo extraña mucho. Quisiera un tema de Pastor Luna porque sé que le gustaban esos temas al viejo. Gracias, amigos. Gonzalo está pidiendo también otro tema. En este caso pide algo de Los Mirlos, La Danza de los Mirlos. Sí, es posible que se le pueda pasar. Voy a comentar para aquellos que durante el fin de semana el domingo pasado no nos pudieron escuchar. Les comento las posiciones finales, cómo quedó la tabla del primero al sexto en el primer torneo de la Liga de la Casa del Deporte. En Super Senior, en primer lugar, estuvo Trujuy. En segundo, Los Toritos. En tercero, 25 de mayo, La Lomita. En cuarto lugar, La Victoria. En quinto, y Edifa. En sexto lugar, en Seniors. En Veteranos, La Victoria en primer lugar. En segundo quedó La Lomita. En tercero, Edifa. Le sigue San Jorge, Los Toritos y Santa Rita en sexto lugar. En Super Senior en primer lugar estuvo Julio Argentino Roca. Le sigue La Victoria. Tercer lugar está Trujuy. La Lomita en cuarto. En quinto, Los Toritos. Y en sexto, 25 de mayo. En Supermaster, en primer lugar llegó Juvenil. En segundo, Santa Rita. En tercero, Deportivo Unión. En cuarto lugar, Cuatro Vientos. Quinto lugar, Julio Argentino Roca. Y en sexto, San Jorge. Vamos a la categoría de los menores. En primer lugar, para la 99, llegó al primer puesto La Lomita. En segundo, Julio Argentino Roca. En tercero, Santa Rita. La Sonia en cuarto, Deportivo Mariló en quinto. En sexto, 25 de mayo. La 2000 en primer puesto, La Lomita. Julio Argentino Roca en segundo lugar, 25 en tercero. Trujuy en cuarto, Santa Rita en quinto y La Sonia en sexto. En primer lugar, en la categoría 2001, llegó el club Cuatro Vientos, Los Toritos en segundo, en tercero 25 de mayo, La Lomita en cuarto, Edifa en quinto y Julio Argentino Roca en sexto lugar. En el primer puesto, Los Toritos en la categoría 2002, en segundo Santa Rita, La Sonia en tercero, Deportivo Unión en cuarto, quinto lugar Julio Argentino Roca y en sexto La Lomita. En primer lugar, para que acomodes ahí bien las cuerdas vocales. ¿Te quedan muchas ahí, no? Sí, me quedan 5 categorías. No hay problema. Para que vayas descansando, vamos a contestarle a Nino despacio, si vas acomodando la saliva también, qué chancho, vas curioso. No, porque leer mucho también va trabucando. Él preguntaba si sabemos algo, si se va a adelantar en días sábados. Nosotros hemos sacado nuestras cuentas, digamos, y está todavía tranquilamente para jugarse solamente en día domingo, sabiendo que se viene el Día de la Madre, que se viene el Día del Niño, etcétera, etcétera, etcétera, y que no, que estamos en tiempo, ¿sí? O sea, la Liga cuenta con eso, ¿cómo se llama? Programación. Programación, el Departamento de Programación hace esos números de que todavía estirándose hasta en este momento, fin de octubre, mediado de noviembre, se estaría jugando tranquilamente hasta el final del torneo, contabilizando partidos de desempate, finales, todavía hoy, ¿no? Uno no sabe después mañana si las lluvias continuarán en las próximas jornadas, que obviamente estamos en los meses donde la lluvia molesta y perjudica todo esto, y quién dice si hace falta, seguramente se va a jugar los días sábados, pero preferentemente se elige que no, siempre en un principio, por eso que se programa con tiempo necesario. Sí, decime. No, la verdad que la gente de la liga estaba comentando que va en muy buen, digamos, va bien con el tema de las fechas. No hay posibilidad ni necesidad tampoco de adelantarlo y ponerlo un día sábado. Como vos dijiste bien recién, haciendo unas cuentas así a mano alzada, la verdad estaría como máximo a mediados de noviembre, como máximo, descontando dos fechas, suponiendo que haya alguna cuestión de un domingo, Día de la Madre o el Día del Niño, por decirlo de alguna manera. Como máximo pasaría eso. Por eso no hay necesidad que se realice jornadas los días sábados. ¿Querés que continúe con las posiciones de las categorías? Dale. Bien, en primer lugar, en la categoría 2003, llegó Santa Rita, en segundo La Sonia, en tercero Trujuy, en cuarto lugar La Lomita, en quinto Los Toritos, en sexto San Jorge. En la categoría 2004, en el primer puesto La Sonia, en segundo Santa Rita, en tercero Los Toritos, en cuarto 25 de Mayo, en quinto Julio Argentino Roca y en sexto La Lomita. En la categoría 2005, en primer lugar La Victoria, en segundo La Lomita, en tercero Santa Rita, en cuarto Los Toritos, en quinto La Sonia, en sexto San Jorge. En la categoría 2006, en primer puesto La Lomita, en segundo Santa Rita, en tercero Los Toritos, en cuarto Cuatro Vientos, en quinto La Victoria, en sexto Julio Argentino Roca. En la categoría 2007, en primer puesto 25 de Mayo, en segundo lugar La Victoria, en tercero La Lomita, en cuarto Cuatro Vientos, en quinto Santa Rita y en sexto San Jorge. Esas fueron las posiciones del torneo Apertura de don Ignacio Álvarez de este año. Bien, contestando lo que yo decía, Nino, bueno, decía jajaja, este fin de semana fue muy lluvioso, dentro de un mes, te digo, si se viene el sexto de los hijos, conociéndolo a Nino, seguramente muy educado le debe haber dicho a su señora, comemos torta frita o algo por el estilo, el fin de semana lluvioso. Y la señora quizás cometió el error de decirle no hay harina, y bueno, y ahí Nino, que es un caballero, no, es gente de la radio, ahí preocupado quién está dando vuelta, no, es gente de la radio, le aclaro a Mariano. Me piden el tema gigante chiquito, mandado por Ale. Raro que Ale mande mensajes, ¿no?, a la radio, pero dice que mi madre lo pide dedicado a Santino por el cumple gigante chiquito. Que le dedique a Santino el tema gigante chiquito. Bien. Ahí lo buscará enseguida Steffi. Quería mandarle un saludo a Gastón, que estuvo hace una semana atrás. No se dio mandarle el saludo, pero por una situación particular de la familia de él, por una cuestión de salud de una de sus de niñas. La beba. Sí, uh-huh. Exactamente. Quería mandar un saludo y bueno, por lo que tengo entendido, está todo bien, está todo mucho mejor, gracias a Dios. Y lo que pasa es como es raro que en este programa se traten todos estos temas, pero bueno, a veces el programa que da para hacer cinco juntos con la misma gente que hay, y a veces programas como hoy, que Live, pues lo tenés que estirar, porque al no haber fútbol, que es el tema nuestro central, lo tenés que estirar y derivar, que no está mal también decirlo, pero el tiempo este, obviamente que todo el mundo sabe que es perjudicial para chiquitos, sobre todo, y para grandes inclusive, ¿sí? Los cambios de clima que se venían, el mucho frío afuera, el estar calentito uno dentro de su casa y tener que volver a salir, el 80% de la gente, supongo yo, que ha ido cayendo en este último mes, y el que no estará al caer, porque es inevitable, ¿sí? Es inevitable que el cambio de clima haga esto, y hay que tener muchísimo cuidado con los chiquitos, ¿no? Con todo lo que es los nenes, que asimilan un poco más, o sea, le hace peor que a un grande que sabe cómo cuidarse. Bueno, te iba a decir otra cosa, ya está, decime. No. Estamos en el aire. Bueno, entonces vamos a empezar a deber apagar la música que estamos debiendo. Dijo apagar y saltaba en dos patas Steffi, recontenta. No, solo en música vamos a apagar. ¿Qué tenés ahí para gigante chiquito dedicado a Santino en nombre de Gladys? Dale. Amigo querido, gigante chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido,

21, pasadita, programa número 42 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanca por FM Moreno 90.1. Enseguidita vamos a estar complaciendo a Nino también con su pedido de Niga y Belinda, el tema Te Quiero. Había salido de arranque Steffi con Estela Raval, que estábamos debiendo la semana pasada. Ahora está complaciendo algún tema de Gonzalo que había pedido, como La Danza de los Mirlos. Todo de la semana pasada, sí, la semana pasada que habían estado los chicos de los veteranos. Ve, la semana pasada nos faltó tiempo, ¿no? Que Ferni cayó cerca a las 9:00, los chicos como a las 9:00. Por ahí podíamos haber hecho muchísimo más. Igual no hemos pasado, me acuerdo a Steffi, que debemos algún tiempito, que no habíamos pasado algún par de minutos largos. Uh-huh. Pero hablábamos de que cuando vinieron todos los chicos 2005, también en aquella oportunidad, por ahí daba para más preguntas y todo. Y pasa dentro del programa de que uno tiene que estar estirando. Entonces yo digo, uno pensando y pensando, para no ser reiterativo y todo. Ale me decía, ¿por qué no pasan moda? ¿Sí? Pero yo que voy a pasar moda si tengo un pantalón y una remera, ¿entendés? Mucho de moda, no sé, que Steffi me ayude con algo, o vos que de moda no podemos pasar. Entonces yo, a mí se me ocurrió como raro, extraño, lástima que no está Gonzalo o algo, hacer quilombo, decíamos también, pegarle a quien no bancamos ahí, pero... Qué lindo programa sería. Ahí sería... Hablando mal de todo. Toda la semana sin parar, pero no, también dijimos no corre. Tachamos, me dice Mariano dentro de su seriedad, no, me parece que no corresponde, Sergio, acá hacer ese tema. Entonces no, dijimos no, quilombo no, lo guardamos para algún otro día de lluvia. Y nada, me quedaba pensando, si no podemos pasar moda, no podemos pasar quilombo y todo eso... Me quedé tildado ahí afuera con lo que hablábamos, por ahí saliendo de la liga también, porque hoy va a ser muy diverso lo que son los temas. Y yo había tocado que la semana pasada había algún problemita con había salido algo de árbitros. Vi los árbitros en la Copa América, una maravilla. No sé si viste los partidos, vos sobre todo el de Argentina. Sí. Maravilla de árbitro. Entonces después, cuando uno se queja acá con los árbitros que hay... que son para quejarse, pero también ve que internacionalmente son totalmente desastrosos, ¿sí? Desastrosos, no sé cuántas escuelas de arbitraje hay, o si, no sé, o sea, se ve que lo muy personal que la decisión final. ¿Entendés de fútbol, Estefino? ¿Sí? ¿Viste el partido de Argentina? No. Bien, fanática, fue, no le pregunto más nada. Estaba distraída. Nada, te decía Marian de que los arbitrajes, que a veces siempre sabemos hablar de algún otro que mal arbitraje en nuestra liga, sin nombrar a Gonzalo en este caso, ¿no? Que sabemos que es un desastre total y es el mayor ejemplo de lo desastre arbitral, pero es un chiste. ¿Vos crees? Que el de Argentina el otro día lo supera un poquito a Gonzalo en cuanto a perdones, ¿sí? A Fauquen uno no entiende. Mira, Gonzalo acaba de mandar un mensaje, pregunta no, si quiere. Está escuchando. Si quiere, si nosotros queremos que él venga. Claro, dijo, pero quilombo, la acotación es para hacer lío. Escuchó quilombo y lo de él. No, si hubiera estado de movida por ahí, qué sé yo, tomábamos algún par de apuntes, pero ya a lo improvisado no, porque no vamos a olvidar de alguien seguro. Y quisiéramos hacer un programa largo y completo de 2 horas. No, 2 horas no nos bastarían, pero bueno. Criticando a lo. Principales, aunque sea. No. Más allá de la broma, no. No, seguimos con lo de la liga. Lo que pasa es que no hay mucho que decir, más que arranca el domingo que viene, si Dios quiere, si no hay lluvia, si no hay ningún problema más, que obviamente no arrancó por los problemas que había en las canchas durante esta semana, que se está esperando para comenzar. Nada, dimos las 6 posiciones también, los chicos 2008, han llegado todos los carnés el día viernes, dijimos para todos las instituciones. No quiero ni siquiera tocar el tema de arroz con pollo del día jueves o viernes también que se sucedió. No tiene nada que ver tampoco, ¿no? Bien enterado, ¿eh? Muy bien enterado, muy bien informado. Uno se entera, hay rumores, después salen... Muy bien informado. Y sale por fe, y sale que no sé, que a uno le salió como 1.000 pesos el comer un arroz con pollo. No. Es caro, pero no, bueno, no, está no, bien. No. No vale la pena ni aclararlo, está no, bien no, ese... No es así. Salió escrito... Nosotros a veces hemos comido asado después de terminar de laburar en el tribunal, rico, llevado ahí creo por Martín, y lindas comidas de mocho también, así que... No, la verdad fue interesante, es, digamos, une un grupo. Une. Diferentes clubes, y fuera de que no tengan clubes en particular, une el compañerismo para trabajar, es ameno. El clima de eso es bastante, bastante positivo. Sigue mandando, bueno, escribiendo Gonzalo, dice que aguante el lío y bueno, que no le tiren tierra, entre otros epítetos que no se pueden repetir al aire. No. Bueno, Vamos a ir a tratar de llenar siempre los espacios con música. No nos queda otra que saludar a la gente de la Liga, que se arme bien para toda esta semana. Esperemos, si alguien está escuchando de la Liga, me han preguntado en mi club. En mi club nosotros por ahí estuvimos en falta. Por ahí recibimos, yo entiendo, yo siempre me hace cargo, yo entiendo de que muy encima nos encontramos con los fichajes y por ahí no pudimos fichar gente que nos ha quedado a completar. Entonces me gustaría, si está a futuro cercano, capaz que no, pero preguntar a alguien si está y sabe del dato, si antes del arranque o pasada la primera fecha habrá algún, no sé ni cómo fue el fichaje general, no sé si fue muy bueno, si fue bueno, o sea, pero este año estuvo flojón, entonces por ahí quien dice otras instituciones están con el mismo problema y se sucede. Vamos a pagarle con música a Nino por escucharnos como cada domingo. Él pedía a Niga Belinda y Belinda, el tema Te Quiero, así que cuando vos quieras, Steffi, pásalo. Estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Continuamos con el programa número 42 de Por Siempre la Victoria por FM Moreno 90.1. Así me gusta estar la gente pidiendo temas. Aprovechen hoy, chicos, porque cuando tenemos los programas llenos no le vamos a pasar nada. Así que es el día de hoy. Aprovechenlo, como ya sabemos que tenemos ahí pedido de la renga, ya vamos a leer el mensaje. Tenemos también, el Pupi me mata con sus pedidos. La semana pasada no es que no me acuerdo a quién pidió, hoy pide los hermanos Kakuy, algo por el estilo, es un genio. No sé dónde saca hermano Kakuy. Ah, un hermano Kakuy, debe ser un grupo. Sí, me dice la... ¿Cómo se llama ella? Barbie me dice, sí, sí, yo lo conozco, dice, me crié, desde la cuna escuchaba esa música, me está diciendo, tiene para que la gente sepa la copia femenina de Bob Marley, y ella me dice que conociera a hermano Kakuy, debe ser chamamé, supongo, ¿no? Algo puede ser chamamé, el Pupi anda en esa onda. Estamos haciendo que se peleen en eso. Vamos a complacer a todo el mundo hoy que pida la música. Hoy es el día, así que aprovechenlo. Decía Sergio, ¿qué haces? Buenas noches. Me pasaste un tema de hermano Kakuy dedicado a mi vieja, a mis hermanos y a mi sobrino Rodrigo. Ya estamos buscando para complacerte, Pupi, jugadorazo de la categoría de veteranos. Decía el Pillo que pide un tema de la renga. A tu lado para mi crack. A tu lado para mi crack Santi, a tu lado para mi crack Santi, que lo amo, y el jueves pasado fue su cumple, feliz 8 años para él. Ahí Gladys había dedicado un tema para él. Aprovechando el mensaje de Pillo, le mando un saludo. La gente de Pillo, Fer y compañía, están con una idea interesante que se estuvo hablando durante la semana. Si se concreta, creo que se está concretando en la parte de... Se armaría una especie de movida con el tema de alambrados y toda la cuestión para los meses venideros. Bastante. Mira, a mí me gustaría. Tiene una buena iniciativa esa gente. La verdad, vale la pena escucharlos. A mí me gustaría... Perdón que siga, pero sin mencionar que ellos estuvieron trabajando callados, sin hacer alarde de nada. Como debe ser. Estuvieron trabajando en el club. Varias oportunidades. Lo hacen siempre. Pero estuvieron trabajando con el tema de la limpieza, la parte de la limpieza del canal, el ingreso del club por la parte de la. ¿Cómo se llama esta calle? La Alberdi. Están colaborando muy fuerte, ¿no? este grupo de chicos. La verdad, es para felicitarlos. La iniciativa no la quiero quemar, pero si se da, sería para octubre. Si se da, se diría para octubre. Esta semana se define bien el tema del modus operandi, por decirlo de una manera. Mira, suena muy... Bueno, modus operandi... No, hablando dentro de la buena intención. En mi estilo de programación, yo decía, apenas comenzado el programa, que estuvimos hablando ahí con Sergio Tejerina, que va a venir el domingo que viene, hablar todo lo que está haciendo el trabajo con los chicos en infantiles, que quiere venir a nuestro club a dar la charla de técnico, que va a traer cosas para regalar, que me las dijo, por ahí no las quiero nombrar porque me parecen importantes, así que va a ser sorteado el domingo que viene. Ajá. Así que nada, darle las gracias, que no pudo estar en la noche de hoy porque me anticipó temprano que no se podía transcurrir en José Cepaz por las calles, total inundación, que no pasaban los colectivos, así que fue que lo habíamos charlado una semana que se iba a ser presente y tempranamente hoy llamó para decirme que no, que se le hacía imposible, no que no quería, pero que el domingo que viene va a estar con nosotros. Y en eso que nosotros vamos armando la programación, ahora ojalá que la liga comience del arranque, sí, ya sin parar, que juguemos domingo a domingo. Tenemos en idea también en los programas ir trayendo los técnicos con el jugador que quiera traer de su categoría. Y también está en los planes traer al Pillo, uno nombra, para no nombrarlo a todos juntos, decimos el Pillo, encabezado y por ahí con el que más diálogo directo tenemos. Ahí con Ferni, Gonzalo, ¿cómo se llama este chico? Bueno, me olvido los nombres también. He visto laburar a Cristian, he visto laburar a Adrián. Bueno, todo el grupete de amigos que son ellos que han ido. Porque uno parece que llega un domingo a la cancha y ve todo limpito, pasto corto y nada. Todo muy arreglado y debe suponer que llueve y el agua limpia todo y no. Y hay gente preocupada por la institución, que quiera nuestra institución, que no tiene ninguna doble intención, porque también está el mal pensado que piensa eso, sí, que va a colaborar, sí. Que va a colaborar y sin ningún nada, rédito de nada, sí, son socios del club que pagan su cuota como corresponde y además quieren ver a su club lo mejor posible, sí. Y por ahí, como decíamos al principio, también desde lo económico, hoy tampoco le podemos facilitar esa parte, sí, porque es un parate muy largo, pero que a futuro cercano, inclusive ellos trajeron la idea de cómo generar esos ingresos para poder Ojalá la gente del club esté apoyando al grupo de muchachos, estos muchachos, más los que quieran agregarse en la labor para mejorar nuestra institución en muchos aspectos dentro del club, ¿sí? Sí, quiero traerlos, quiero traerlos a alguno de ellos. Si quieren venir todos, que vengan todos a plantear sus ideas, ¿sí? Y que la gente conozca de quién es la gente que a veces o muchas veces es la que limpia y arregla nuestra institución, que no se hace por sí solo. Los alambres no se atan solo, los postes no se enderezan solo y el pasto mucho menos se corta solo, ¿sí? Aunque parezca sin que mencionar el trabajo que lleva, lo veo y es un trabajo bastante, bastante complejo y la verdad es costoso lo físico, por lo que vi, es bastante, bastante complicado. Felicitarlos y agradecerles, y creo que esta semana se define, digamos, cómo se empezaría con una iniciativa que ellos tienen. Si Dios quiere, ya se concretaría en mes de octubre. Todo acorde a cómo nos coordinemos, se coordinen ellos durante la semana. Muy bien, 21-22 minutos. ¿Qué tema tenés para ir saliendo? El de Pastor Luna, sí, ese creo que lo pedía Gonzalo, no, Fer lo pedía porque era la música escuchada por Dardo, aquel que cumplió años en el día de ayer, fundador de la institución La Victoria, como bien han mandado temprano también el pillo, así que para Fer, para Gonzalo, amigos nuestros, para su papá que está en el cielo, Pastor Luna. Y este verso es para ti, mi linda madre Victoria. Bien, siguiendo con el chamamé, eso lo quería dedicar a mi vieja, que sé que escucha también cada domingo, y a Curioni. No sé por qué me hizo acordar a Curioni. No, porque una, sé que le gusta esta música, que, a vos, que sos hombre de campo también. Me di cuenta que a Steffi también le gusta ese tipo de música. Esto suena bien. No, o sea, uno pidió Pastor Luna el Meji, como papá tucumano, creo que, o santiagueño, algo por el estilo, toda música del norte. Yo he ido por el norte y sé que se escucha. Sí, sí, sí, se escucha bastante. Todo lo que es folclore, me decías, sí, inclusive sí. Estábamos hablando acá. Así que yo sé que Steffi después va a buscar algún tema de folclore también, que se ha copado. Y dentro de su alegría particular junto a la nuestra, vamos a escuchar todo ese tipo de música. Son casi 21:30 minutos. Vamos a complacer al pillo, sí, con la música del corte, y continuamos con el programa número 42 sin jornada de la liga en el día de hoy. Por eso los estómagos más pobres a las cabezas, no queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy. El fuego paga tu alma en celo. Es su trampa el cazador sereno. Va a estar esperando. En esta soledad, la que asila tanta gente, el que salve su vida la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me he acostumbrado, de sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. Las frases hechas están bien hechas. Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto

continuamos con el programa número 42. Espera que estoy leyendo un mensajito justo. 21 a 36 minutitos. ¿Tenés algo ahí en lo que es? Sí, les voy recordando los números de teléfono para mensajito de texto: 11-66-28-13-59. 11-66-28-13-59. Llamadas al 02-374-666-559 o WhatsApp 11-62-43-43-31. Aguante Santiago y Tucumán, decía Gonzalo. Siempre con las provincias trabajadoras. Arriba, decía Julio Bravo, un amigo también. Hola Sergio, quiero mandarle un saludo a la familia Catani por el cumple de la mamá de Lito. La mamá de Lito, la mamá de Luis, la mamá de Cristo, bueno, de varios de ellos. Y que la pasamos muy bien y contentos porque anoche lo visitó un amigo de mi hijo, el polaco, dice. Y me podés pasar un tema de Los Ángeles Azules para mi señora. Muchas gracias, la señora se llama Amanda. Muy bien. Otro de los mensajes, creo que también, si no me equivoco, se llama Amanda. Espero no errarle también a esta mamá que decía buenas noches, los estamos escuchando como siempre. Quería temas para Pupi y Rodri Moyano. La única voz por No te va a gustar, que debe ser el grupo, que también Steffi ya lo estaba buscando. Con la cabeza está sentando que sí, la operadora. Que ya lo tenías por ahí. La mamá de Pupi y la mamá de Maxi también, que cada domingo manda y pide su música. Hoy es la noche, dije, faltan 20 minutos para culminar el programa, pero hoy es la noche para pedir tu música, porque a veces no podemos complacer y obviamente debe molestar a la gente que por ahí escucha para pedir un tema y bueno, por los tiempos no se puede. Hoy sí, estábamos debiendo, no sé, pasame cortito algo de lo que se debe y continuamos con el programa. 21 a 38 minutos. Bien, programa número 42, calculo que te decía, no te va a gustar, debe ser el tema ese, que pedía la mamá de Pupi para Pupi para Rodri, obviamente que son los que juegan en la Victoria. Para Maxi nada, porque está jugando en Casasco, así que no está dedicado para él. 21-41. Vamos a algo que sea netamente de la liga, aunque sea reiterativo, pero por ejemplo, horarios y primera fecha del día domingo, ¿cómo se jugaría y cuáles serían los horarios de las categorías? Bien, la primera fecha sería de esta manera. Deportivo Unión estaría recibiendo a Santa Rita, San Jorge recibe a Roca, Deportivo Mariló a 25 de mayo, Edifa a Los Toritos, Cuatro Vientos recibe a Juvenil, Trujuy a La Lomita y La Victoria estaría recibiendo al club La Sonia del Tano. Esa sería la primera fecha de clausura para el próximo domingo. Vamos a los horarios de los partidos. Los horarios de los partidos, según lo que largó la gente de la Casa de la Liga, serían los siguientes. 8:15 Seniors. 8:15 Seniors, a las 9 Veteranos, a las 9:45 Super Seniors, a las 10:30 Super Master, a las 11:15 la 2001, a las 12 en punto la 2000, a las 12:45 la 99, a las 13:30 la categoría 2008, a las 13:55 la categoría 2007, a las 14:30 la categoría 2006, a las 15:15 la categoría 2005, a las 16 la categoría 2004, a las 16:45 la categoría 2003 y la categoría 2002 estaría jugando a las 17:20 horas. Ajá. Decía uno de los mensajes que acaba de llegar, ojalá podamos cumplir este proyecto que propusimos con Adri, con Ferni, con Gonza, con El Pillo, decía Fernando. Uh-huh. Pero así también queremos pedir que aquel que quiera venir a colaborar con nosotros o con el club, las puertas de la institución y nuestras para estar junto a nosotros están abiertas. Esto lo hacemos para darle un cambio y otra vista a este hermoso club que se llama el Club Social y Deportivo La Victoria. Decía Fernando, que sé que nos está oyendo, como dijo, aclaró bien que estaba desde su casa porque tiene el accidente en la rodilla. Uh-huh. Así que nada, de lo que hablábamos del tema grupal para las mejoras de la institución, ¿sí? De que obviamente está el club y ellos mismos a recibir, prestos a recibir cualquier ayuda de cualquier índole. Si no puede ser física, se puede colaborar con cualquier cosa. Faltan clavos, ¿entendés? Falta, no sé, alambre de fardo, lo que sea, porque ellos van a trabajar con todo, absolutamente todo lo que. Sí, sí, la verdad, esta iniciativa de Farney y de Pillo y compañía, la verdad es muy, muy, muy, muy buena propuesta. Muy, muy buena propuesta. O sea, también es como dicen ellos, que pedí poquito, o sea, estaría yo, no sé, 5 metros de arena, 3.000, 4.000 ladrillos que quieran colaborar, ¿no te parece a vos? 50, 60 sí, bolsas sí, de sí, cemento, sí, sí, me dice María. Vamos a salir complaciendo con la música, ¿qué tenemos ahí para Rata Blanca? Era otro de los pedidos, ponelo. acá sí vamos a hacer un parate, 21 a 47 minutos, porque si no, Mariano, le explicamos a la gente, está haciendo poco contra las paredes de la radio. Mateo. Decía el pillo, primo, mandale un saludo a los hermanos Ruiz Díaz, a Pope y a Nino, que los quiero muchísimo. Son una más. Ah, es una mano, bueno, se debe referir a la música. Ah, son una más. Me ayuda Steffi, desde allá son una masa. O sea, ella una me masa. Traduce desde allá son una masa. Claro, acá me salió una más. El tipo lee como... No repasa y lee como le sale ahí al instante nomás. Son una masa, Pope y Nino, decía el pillo. Y si me podés pasar un tema de Los Redondos, Todo un Palo, se debe llamar el tema. Decía Fer, déjame mandar un saludo a Santino de cumpleaños en la semana, al igual que mi comadre Juani. Para ellos mis saludos y otro saludo para los gatos sucios, dice. Alguna vez quisiera averiguar por qué el nombre ese, va, el de gato sobre todo, el otro sí lo sobreentiendo a qué se refiere. 21 a 48 minutos y para calmarlo a Mariano, Ángeles Azules, pedido por Julio Bravo, dedicado a su señora. Que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Sacamos ahora a Steffi en la copada con Los Ángeles. Yo, a mí me despista, porque poner Los Redondos y lo baila, poner Ángeles Azul y le gusta, poner Chamamé y se pone a llorar, no sé, tiene esos gustos medio... Pero no, le gusta la música. Es como yo le dije, que hay música, pero ya cuando vienen 3-4 cumbia al hilo, ya medio, viste, parala, porque no... No, la música en general sí, está bueno. Estábamos debiendo Los Redondos 21.50 casi netamente, eso fue para banda, dedicado de parte de Julio Bravo... musical, al no haber fecha en el día de hoy, ya que no hablamos de los árbitros, no le sacamos mano a nadie en lo particular. Hoy no hubo quilombo, no hablamos de moda como nos pidió Alejandro. Seguimos debiendo música. Me avisa ella cuando va a estar el tema de Los Redondos. Ya está, me dice: me estaba olvidando de saludar a mi querido y amado Club La Victoria de Rififi, que ayer estuvo cumpliendo años. Aguante el verde y siempre te voy a alentar desde donde esté. Te amo, verde querido, y gracias por dejarme participar desde adentro, decía Fernando, que realmente nos está escuchando, ya está comprobado que nos está escuchando. El tema de la fecha, por ahí, bueno, no lo armamos nosotros el perfil, pero el tema de la fecha creo que es del mes que viene. Saltó como el cumpleaños, ¿no? Sí, le fue armado con la fecha de junio, pero es el mes que viene, el 27 del mes que viene. Claro, inclusive yo vi de Luna, sí, de domingo iba a decir, de Mingo Luna, Lo saludo al club, pero me desconcertó, me confundió, digamos, y al no tener ahora cómo entrar, cómo ingresar a la parte del club en estos días, no pude certificar, pero me parecía medio un poquito extraño. Sergio, mandale un saludo al Pillo, que los felicito por lo que hacen en la institución y a los chicos, y por los chicos, es un genio. Y gracias por el saludo, agradecía a Nino, así que para ambos, ellos dos, diría, pasan los chicos de Azules, está bueno, está pasando la patrulla por afuera, está bueno, le hablo a Steffi, que tiene mucha seguridad esta noche, día de domingo. Uno le gusta esa... Vamos con los Redondos, entonces. Bien, así seguimos complaciendo en el programa número 42 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1. Vamos a hacer un recordatorio muy cerca del final del programa, Mariano, sobre el tema social, cuota social. Sí, especialmente la categoría mayores. Por favor, durante la semana, los carteles no van a estar el día domingo de aquellos que estén con una situación de morosidad. Por favor, durante la semana se acerque con el cobrador, en este caso Sergio, o cualquiera de comisión, que avisen para regularizar la situación. Si no se avisa, el que no avisa, el que avisa en este caso, no traiciona. Referente al tema de seguros, el tema de seguros, los técnicos están recibiendo los 30 pesos y los datos de los chicos. Por favor, durante la semana, los papás que se vayan contactando con los DT para poder solucionar esta cuestión y ya poder enviarlo cuanto antes a la gente de Seguro Nación, contacto que lo logró el presidente de la liga. Y de ahí, nada más. Ya tocando el final, ¿estamos debiendo algún tema? No, solamente el del final. Debemos nada más, solamente el de los Rolling. Perfecto. 21:56, vamos a tratar de devolverle el tiempito rápidamente, así que si querés saludar a alguien en especial... O si estuvo rica la comida de pollito y arroz del, no sé, alguno, a Martín, alguno, no sé. Sí, un saludo a Martín, se lució, la verdad estuvo espectacular. También los lunes cuando hace lo suyo, es lo suyo para mí, es cocinar en la liga, es el joxín de la liga. La verdad, un lujo. Mandar un saludo a la gente del club, a Pillo, Ferni, a Fernando, a Gonzalo, Gastón, Cristian, bueno. A todos un saludo. Saludo a la gente de la liga. Muy rico el pollo con arroz. Muy bien. Tocando al final, dije, del programa número 42. Contento por el triunfo de Argentina, que vuelve a jugar el martes. Saludar a los paraguayos también, que han ganado a Brasil, mucha gente conocida y amiga de Paraguay, muy lindas las paraguayas también. Esperamos a Sergio Tejerina el próximo domingo en nuestro programa, que dijo que traerá regalos para sorteos y hablará desde su salida desde la liga en lo futbolístico, como no me sale el nombre, con la selección de chicos. El selectivo. ¿Cuál es su tarea a partir desde ahí? Todo el trabajo con chicos que vino haciendo desde siempre. Último mensaje leyendo. Saludos a mi familia. Un tema de San Miguel de la Renga. Un tema, San Miguel de la Renga. Pillo, te lo debo. Un tema de la Renga, por más que Steffi se ponga contenta. Pero dos temas ya, no. Por eso lo fuiste a ver donde lo fuiste a ver y gastaste tu dinero ahí. Así que lo disfrutaste. No me acuerdo dónde tocó la Renga. ¿Tocó la Renga, no, esta semana? Sí, me dice, me habla, soy sordo sin esto en el oído y me habla con mímica. Sí, dice que sí, que tocó. Bueno, decía, esperábamos a Sergio toda la suerte para el día martes para la selección. Y hasta acá muy bien lo que llegó Paraguay. Saludo a mi nuera, que festejamos su cumpleaños. Y muy contento de que me hizo abuelo. A Steffi, ahí a la niña, a Barbie. Sí, a la chica que le gusta el chamamé. Estamos terminando. Como todos pidieron su música, yo me guardé la mía para el final, que es los Rolling Stones. Este tema, no sé, en particular, por algo me gusta. A alguien me hace acordar. Final del programa número 42, por siempre, la victoria por FM Moreno 90.1. Chau. Yeah.